¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Buenas tardes, buenas noches para otros. Estamos aquí nuevamente después de un pequeño receso que hemos tenido. Y bueno. Qué vagos que son, ¿eh? Sí, dos programas y los chones ya se toman vacaciones. Sí, claro, bueno. Ya vamos a contar por qué, igual. Ya vamos a contar. Puse una carita que me dio miedo. Bueno, haces bien. Está muy bien. Bueno, recordamos que estamos acá en el espacio de la memoria y derechos humanos, acá en lo que fue el ex centro clandestino Olimpo. Estamos en Radio Presente y nos pueden escuchar por FM 94.5 o por radiopresente.org.ar. Bueno, estamos aquí y ¿cómo andan ustedes, gente? Bien, puedo recordar que tienen nuestras redes sociales. En Instagram es Indeseables Radio. En Twitter es Indeseable Radio. ¿O es Indeseables con ese pato? No, Indeseable porque Indeseable ya existía. Entonces, bueno, no, es Indeseable. Bueno, parece que hay mucha gente que no le cabe el deseo. Entonces. Parece que no. Y el Facebook, que es Indeseables. Y recuerden que ya bajamos los primeros dos programas en archive.org, archive con B corta, www.archive.org. Y busquen en el buscador. ¿Sabes que estuve practicando toda la semana no decir busquen en el buscador? Y estoy acá con pelotudo, bueno. Dije busquen en el buscador. Típico de Johnny. Sí. Indeseables, busquen Indeseables, y va a aparecer entrevista a Barraco, el primer programa y más, la verdad, muy, muy interesante. Bien. Noticias, hubo noticias in the world. Una de las principales acá, si hablamos acá, estuvo el inicio de la Feria del Libro, que después acá el compañero va a profundizar. Abrió Rita Segato, y de hecho abrió Rita Segato y nos pareció una de sus frases que debía darle nombre al programa, a nuestros programas. Como ya saben los fanáticos, le ponemos programa, nombre al programa. Este le pusimos Las virtudes de la desobediencia, ¿no? Qué interesante, Rita te tira esas bombas maravillosas. Así que eso por un lado. Por otro lado, cumplió el 26 de abril hoy, 32 años, la Cátedra de Estudios de Género de la UBA, por una psicología que incluya a todos. La Cátedra de Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA cumple 32 años ininterrumpidos. Y la importancia de esto, ¿no? Cómo se fue deconstruyendo y transformando a lo largo de los años. Y que, bueno, ahora está comandada por Tager, Stalkiner y un grupo divino y maravilloso. Y que todo tiene que ver con todo, la UBA lanzó la primera diplomatura sobre educación sexual integral. Y se desbordó de inscriptos, esto también muy interesante. Lo organizó la UBA para docentes de todos los niveles educativos y superó ampliamente las expectativas. En el primer día de inscripción se completó el cupo de 480 inscriptos y hay 250 postulantes que están esperando que alguna de estas personas se muera para que puedan ingresar. Con el lugar. Qué cruel. Bueno, no, la UBA destacaron la repercusión que tuvo este diplomado y la verdad es en Puan. Filosofía y letras. Y ya que hablábamos in the world, una noticia muy interesante que también tiene que ver con sexualidad y está muy, muy piola, que es que retiraron la estatua de un médico en Nueva York que experimentaba, decían que era medio Mengele, la verdad que la gente es tan cruel, o sea, cómo difama a un pobre médico que simplemente experimentaba con mujeres negras y nada, las torturaba un poquitito vivas, como diría Mirta, bueno, Susana, otra. No, tremendo. El Mengele de Nueva York era bueno, claramente estoy ironizando por las dudas, porque si alguno no conoce mi hermoso humor negro. Lo llamaban el Mengele de Estados Unidos, porque elegía, al igual que Mengele elegía los destinados a la cámara de gas, Marion Sims, un nombre tan importante, ¿no? Sims, el Sims bueno y el Sims malo, ¿no? Este es el Sims malo. Fue uno de los pioneros en ginecología. Logró avances en la ciencia usando a mujeres negras esclavas, a las que sin asistencia trató peor que las ratas de laboratorio. Bye bye, coreaban los concentrados cuando la camioneta se llevaba la estatua de Sims. Estaba desbordadísimo de gente. Muy interesante. Tú no eres nuestro héroe, era el grito, así digamos, el himno que cantaban estas personas. Cayó uno de los símbolos más siniestros que hasta ayer se exhibía en Nueva York. Esto, no, el 16, hace 10 días pasó. En el Central Park, en la Fifth Avenue y la calle 103. Nada, es inglés, wow. No te lo robo, Nah, la Quinta Avenida y la calle 103. Ahí, a la vuelta, ¿viste? De Parque Centenario, ¿viste? Donde está el skate park, por ahí. El skate park. Cito textual, dice: no podemos pensar que a alguien se le ocurra elegir una estatua a Mengele, sostiene como ilustración del caso el afroamericano Bernadette Russell, médica especialista en obstetricia. No, y esto es interesante, ¿no? Cómo el mundo se va con sus vaivenes, como todo proceso, pero ya arrancó esta bueno, nosotros la llamamos aquí la ola verde, pero esta ola que uh-huh. está tomando un impulso, ya sea acá con Rita Segato, con Judith Blatter, o con, estoy con el inglés a pleno, y además horrible. Es medio British English. Es Spanglish. Quiero decir una cosa, quiero hacer una confesión. ¡Bájame la música! No, mentira. Estudié 12 años de inglés, me obligaron a estudiar 12 años de inglés, y tengo todo como un trauma que si pronuncio con la fonética es como esto de cheto, de no sé, es como que tengo algo mío que tengo que elaborar en alguna terapia si alguna vez la inicio. Pero hablo como el inglés de Salma Hayek, Judith Blatter, ¿viste? Como, así, ¿viste? Como el mexicano, como el español, así como exagerado. Un Spanglish. Sí, me parece Judith Blatter. Exactamente, es como que le metes el barrio, ¿viste? Sí. Como que le pones. Es un inglés criollito. Está bien. Y muy interesante, bueno, también se habían unido ya a mediados del año pasado y este año lo siguen haciendo, muy interesante, comunidades de pueblos originarios en los nueve países, no me pregunten cuáles son. Sé que está Colombia, Brasil y no sé qué más, sigamos las nueve pueblos originarios de los países que cubre el Amazonas. Entonces están luchando y plantándose ante Bolsonaro, que pobre, tuvo que censurar una publicidad porque decía que era una oda al gay. Muy interesante. No sé si lo vieron, Bolsonaro censurando publicidades gay. Una cosa. Bueno, a mí me cuesta bastante ver las cosas de Bolsonaro. Sí, hay algo, una negación como para continuar esta vida, porque si no uno se mete de lleno con la... En realidad uno ya sabe las cosas que van a decir, no hace falta que digan nada. También estaba la noticia de que iban a liberar a Lula. Bueno, ahora no les molesta a Lula porque ya ganó Bolsonaro, así que no genera ningún problema. Quisiera hacer un paréntesis, no está Leda con nosotros, no tendremos que aclararlo. Leda está enfermita, no, y hoy no pudo venir, pero después ella va a estar presente porque nos mandó los audios de sus poesías, así que las vamos a compartir. Le mandamos un beso enorme, acá todas nuestras energías sanadoras. Es verdad. Y la extrañamos acá en el piso. Sí, te queremos, Leda. Sí. Igual nos trajo algunas cositas de sus poesías hermosas que encuentra ella, no sé, es la antropóloga de la poesía, la verdad. Hermosas y movilizantes, como siempre, ¿no? Y me gustaría y me parecería pertinente presentar a una compañera que es un gusto tenerla acá con nosotros. La señorita, ¿no? Qué feo, presentaban señorita. Señorita, Agus, la genia Agus Cadoro, militamos en el Frente de Artistas del Borro. Sí, te adoro, boluda, hacete cargo. Ah, Cadoro, entendí yo. Sí, yo Cador. También. Como, ese no es mi apellido, ¿qué dice? No, bienvenida Agus con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Un placer, y que acá, sea una invitación. Riéndome con ustedes. Bienvenida y que... Es una invitación permanente. La primera de otras invitaciones. Bueno, gracias. Especialista en todo, en lo que es desmanicomial. Dice, sí, hacete cargo, boluda, hacete cargo. ¿Para qué venís si sabes que te voy a...? ¿Para qué me invitan si sabes que te voy a tirar flores? Nada, una genia, labora hace muchísimo en desmanicomialización, psicóloga, ya que tiene la impronta del programa, que somos todos casi trabajadores de la salud mental. Nada, somos realmente trabajadores de la salud mental y la verdad que es muy interesante. En este mundo de tan perverso y cruel, si llamamos al programa Las Virtudes de la Desobediencia, me parece que acá hay cuatro personas que... Uh-huh. Somos bastante desobedientes. La verdad que sí, a mí personalmente... Es bastante coherente con el nombre también del programa, ¿no? Sí, medio indeseables también. Un poco de todo. No hay nada más lindo que la desobediencia, ya que estamos hablando del nombre del programa, estar desadaptado a un mundo cruel y perverso, ¿no? Creo que es un valor... Hablábamos la semana pasada de la neurodivergencia y este derecho humano a ser diferente, así que... Nah, si planteamos después, voy a hablar de los grupos y de los agentes transformadores de la realidad, me parece que está buenísimo. Bueno, no es un signo de salud mental estar adaptado, ¿no?, a una realidad perversa, como si fuera natural. Así que... Sí, es un tema de que quería ya empezar a armarlo la semana que viene, empezar a profundizar en el poder, ¿no? De hecho, traje una cosita que había leído de Deleuze, que es hermoso. ¿Lo puedo leer? ¿Me deja, señorita? Ella era mi profesora, ¿sabía? Fue nuestra profesora. ¡Qué lindo! Qué lindo compartir este espacio. Bueno, totalmente. Quedan las huellas ingobernables. De la repolicía. Pato lo más grande del mundo. Bueno, la verdad es un orgullo compartir con estos colegas que han sido estudiantes míos. Bueno, y ahora son colegas y para mí, además es un orgullo, yo los admiro. Así que bueno. Qué es un gusto estar aquí. Es recíproco, entonces. Este es un R69, parece un swinger. Acá es como que no, porque digamos de caricias, ¿no? De ternura. Y es verdad, si no queremos. Sí, es verdad. ¿Por qué vamos a andar diciendo que no? Por algo estamos llenos de proyectos juntos. En un mundo tan carente de amor, de empatía, ¿no? De cuidado por el otro, parece que diera vergüenza decir que uno quiere a alguien y que lo valora porque es alguien que vale la pena. Uh-huh. Bueno, está bueno decirnos que. Bueno, animarse a decirme que nos queremos. Exactamente. Igual dije 69 con la persona que acabó supervisión y fue mi profesora, la verdad que este fue polémico. Bueno, igual ya te conozco. Así que. Puedo decir esto de las potencias, que era muy interesante, que lo relacionaban con el poder, que me parece es muy pertinente, de Deleuze. ¿De francés? Sí, no estudió un porongo. Cada parece que digo que Foucault, dijeras digo, Toulouse, Deleuze. Yo digo Deleuze. Pasa que se tomé un miedo relajante y se me acalambró la lengua. Dice, cito textual, toda tristeza es el efecto de un poder sobre mí. Efectuar algo de la propia potencia es siempre bueno. Es lo que dice Spinoza. Naturalmente, ello plantea problemas que requieren algunas precisiones. No hay potencia mala. Lo que es malo, habría que decir, es el grado más bajo de la potencia. Y el grado más bajo de la potencia es el poder. Quiero decir, ¿qué es la maldad? Es impedir que alguien haga lo que puede. La maldad es impedir que alguien haga, que efectúe su potencia, de tal suerte que no hay potencia mala, hay poderes malos. Exacto. Uh-huh. Bellísimo. Deleuze, este era Deleuze. Deleuze igual me parece que es recabeza, Pato. Voy a buscar un foneticista francés para dar. Sí, sí, estoy diciendo muchas malas palabras. Me saltó el confer para decirme que estoy diciendo muchas malas palabras. Pero son las palabras pertinentes. Sí, sí. Me parece. ¿No? Sí, suele insultar bastante, pero. Está bien. Bueno, ¿de qué vamos a charlar en el programa? De muchas cosas, sí. ¿No? ¿Adelantamos alguna de las cositas? Bueno, podemos adelantar. Adelantamos a la invitada, así que vamos a hablar es de. Es que en realidad es una invitada que está en planta permanente, te digo que va a ganar el concurso. Así te lo digo. No, es un concurso cerrado. No, ya está. Esta es mi primera entrevista. Ya está. Una vez que entran acá indeseables, no lo dejamos ir. Así. Claro. ¿No te avisaron? No es una cuestión de deseo personal. Claro, es algo de indeseables, claro. Y te chupa. O sea, te chupa. Bueno, pues, te abduce. Te abduce, tal cual. Pipi, ¿vos de qué vas a charlar? Y. ¿De qué vamos a charlar? No, vamos a, en la columna, vamos a hablar sobre procesos culturales que están sucediendo ahora en la actualidad y alguna metáfora por ahí metida, así que vamos a ver qué pasa con eso. Pato, ¿vos? Bueno, yo voy a recalcular una efeméride que ocurrió, que fue la Pascua, y vamos a hacer un viajecito al pasado, bien para atrás, a los orígenes de la Pascua. Pero antes de que la Pascua fuera un elemento hegemónico de las religiones judeocristianas, la Pascua tenía que ver con una mujer, Ketul. Para. ¿Vos me estás diciendo que hay una cultura patriarcal que escondió que las Pascuas no se originaron? Ya te voy a contar. Bueno, y para el final. Bueno, ¿qué? Planta permanente. Ahora ese es mi nombre. Yo traje algunos cruces entre feminismo, salud mental, pero con frases que quizá no tienen mucho que ver con el feminismo, como Nietzsche, como Marx, como para intentar pensar algo de el feminismo entendido como relaciones de poder también, ¿no? Como que el pensar la complejidad de los vínculos. Vamos a hablar de los cuerpos. De hecho, traje la frasecita de Marx que me pediste. Bueno, habíamos charlado en el taller de desmanicomialización en frente a artistas del fetichismo de los cuerpos. Era la verdad muy, muy, muy interesante. De hecho, tengo también, lo había escrito hace un año, Susana Kalniker, que es la expareja de Hernán Kesselmann, que descanse en paz,

deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos. Somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Bueno, estamos de vuelta, así que yo les voy a contar un poco algo que les había adelantado de la columna de efemérides. Hoy vamos a retroceder un poco en la efeméride de la semana pasada, que no estuvimos en vivo y en tiempo real. Vamos a investigar un poco en los orígenes de la Pascua. Hay un largo recorrido entre las costumbres paganas y las religiosas. Las religiosas, hegemonizadas por el judaísmo y el cristianismo, ya que el origen de la Pascua surge en el pueblo hebreo como conmemoración de la liberación de la esclavitud en Egipto y los 40 años por el desierto, camino de una tierra donde vivir como nación libre. Y por otro lado, en el cristianismo, que casualmente es una secta surgida del judaísmo y consolidada como religión posteriormente por Constantino, la Pascua recuerda la resurrección de Cristo, quien venciendo a la muerte libera del pecado y garantiza la vida eterna. Pero, vayamos al principio. Pascua, Easter. ¿Les suena Easter? Easter es como denominan la Pascua en los pueblos anglo-germánicos. Entonces ahora vamos a ir a antes de las hegemonías religiosas. Ostara, en antiguo inglés Eostre, es el nombre de una antigua divinidad germánica de la primavera, cuyo primer antecedente documental se remonta a la obra de Temporum Ratione, que es el cálculo de los tiempos, que no es un libro propiamente de historia, sino de cronología y cosmología. Su autor fue un monje benedictino, que se llamaba Beda el Venerable, no Leda como nuestra compañera, Beda, y es quien en la Alta Edad Media, entre el 670 y el 770 más o menos, describe la relación entre la diosa y la primavera. Es su libro más importante respecto al ámbito historiográfico. Y en este libro lo que se plantean son los problemas de los calendarios. Su propuesta es la cronología a partir del nacimiento de Cristo, porque vieron que el mundo empezó a partir de Cristo para Occidente. Después de analizar todos los calendarios. ¿Qué pasa? Beda también se plantea otros problemas, como los derivados de las fechas litúrgicas cristianas. El problema principal radicaba en que, como el calendario cristiano se organiza en función de la Pascua y de la Semana Santa, y que había toda una convención de que se tenía que celebrar en la primera luna de primavera, porque la tradición solo conoce la fecha a partir de la Pascua judía, no hay una fecha propia del cristianismo, se plantea también el problema de hacerlo en la luna llena o en el domingo siguiente. Entonces, esto que a primera vista era un problema sin importancia, cobra importancia si pensamos en esta cuestión que les comenté recién, de que el resto de las fiestas litúrgicas del cristianismo derivan de la fecha que se celebra la Semana Santa. Después de Semana Santa viene Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, Corpus Christi, no me acuerdo cuáles otras, pero que parten toda la organización a partir de Semana Santa. Pero volvamos a Eostre. Eostre deriva del protogermánico austro, como también de la raíz proto-indoeuropea aues, que significa brillar. Es evidente el vínculo entre Eostre y la diosa griega del amanecer. Yo siempre les digo que los griegos inventaron todo y que después los demás son refritos de los griegos. Era Eos, en la mitología griega, la diosa del amanecer, y los romanos que tomaban todos los dioses de los otros pueblos que habían tomado los griegos, era Aurora para los romanos. Jacob Grimm, que era un lingüista y mitólogo alemán, señala la relación entre la brillante Ostara o Eostre y el viento del este también, que es el espíritu de la luz, llamado Austri, mencionado en la Edda en prosa, que es una serie de manuscritos medievales de cerca del año 1200 más o menos, de origen islandés, que tenía muchas historias mitológicas. O sea que de ahí viene el origen más desde los nórdico y germánico. Ostara, como diosa de la fertilidad, está asociada al comienzo de la primavera. Es una diosa del amanecer o del despertar, de las fuerzas germinativas, de modo que conceptualmente, a pesar de la ausencia de otras fuentes, parece que Beda le había dado en el clavo, la tenía bastante clara, y había aclarado bastante ahí la bruma del mundo mitológico de los pueblos del norte. Entonces esto suma credibilidad a las fuentes que en su libro de historia eclesiástica, que se llamaba Gentis Anglorum, que era también de Beda, Beda era como la Rita Segato de la iglesia en esa época, tenía un montón de libros, ¿vieron? Que era la historia eclesiástica del pueblo inglés, él reproduce una carta del Papa Gregorio I a San Agustín, y acá viene donde se engancha con la Pascua. Cuando el Papa lo envía a San Agustín a realizar un trabajo de misionero entre los anglosajones paganos, en esa misiva el Papa le sugiere que convertir paganos es más fácil si se permiten conservar las formas exteriores de sus prácticas y costumbres paganas tradicionales, mientras que modifica esas tradiciones espiritualmente hacia, entre comillas, el Dios verdadero, en vez de sus dioses paganos. El Papa refiere a estos dioses paganos como demonios. Entonces el Papa dice que, literal, al punto que mientras que algunas satisfacciones exteriores les sean permitidas, pueden consensuar más fácilmente la consolación interna de la gracia de Dios. O sea que los políticos vieron que no inventaron nada. Hacen todo lo mismo. El Papa sanciona tales tácticas de conversión como bíblicamente aceptables, precisando que Dios mismo hizo lo mismo con los israelitas antiguos y sus sacrificios paganos. Es interesante porque cuando andaban por el desierto, los judíos estaban repodridos, decían Moisés, loco, no llegamos más donde está la tierra prometida, no llegamos donde está el Dios, nos queremos hacer un Dios. Dice Moisés, banquen que voy al monte Sinaí a ver si me tira un WhatsApp Dios. Mientras bajaba por con el WhatsApp, no con las tablas, los otros chabones se habían hecho un becerro de oro, estaban de joda adorando el becerro de oro. Que es interesante también pensarlo, ¿no? Porque el ser humano necesita creer en algo que lo trasciende, o que hay algo que está por sobre el mismo. Entonces, volviendo a la palabra Pascua, que ahora sabemos que deriva de Ostara o Eostre, que es un festival del equinoccio de la primavera, que el 21 de marzo es cuando la naturaleza vuelve a la vida después del invierno, en esta zona, ¿no? En nuestros pagos. Por eso el simbolismo del conejo, ¿no? Uno dice, ¿por qué? El conejito de Pascua, los huevos, ¿no? Que los únicos que hay que romper son los de chocolate en la Pascua. Es por esto, porque son notables por su fecundidad. Y el huevo es un símbolo de la fecundidad también. ¿Pero qué, por el huevo y el esperma? No, el huevo porque sale el pollito, es algo de lo que sale la vida. Y el conejito de Pascua en realidad es parte de la tradición pagana, por eso los cristianos ortodoxos no aceptan el huevo, pero el conejito no tiene nada que ver, ¿no? Porque se comen el conejo. Se comen el conejo. Porque esto hace notar que el día de fiesta no es una cierta clase de festival pagano germánico en su totalidad. Entonces es como que se festeja esto relacionado con la Pascua. Esto es parte del sincretismo que se logró generar, que vos vas a hablar después algo del quilombo y estas cuestiones, sí. Que tiene mucho que ver con eso. Entonces se sostiene que en este juego de buscar los huevos que dejó el conejito de Pascua, es interesante porque se ocultan los vestigios de un rito de la fertilidad, que es el pilar de las creencias paganas, ya que ambos lo simbolizan. Así que en realidad el sincretismo pagano religioso lo que hace es homenajear a una divinidad femenina, representación de estas fuerzas femeninas generadoras del despertar de la vida. Ese nombre, Eostre, es quien se halla detrás del nombre de la Pascua en inglés, como habíamos dicho al principio, Easter. En 1835, Jacob Grimm, que les había comentado que era un lingüista y mitólogo alemán, es quien vuelve a retomar el tema de la diosa germana en su obra Mitología Alemana. Y después también hay otros autores que investigando, como Claude Le Coteau, viste que bueno, en su libro de 1995, que se llama Pequeño Diccionario de Mitología Germánica, también la nombran. Más allá de estas cuestiones, que me parece interesante retomar el lugar de que siempre estas hegemonías patriarcales han ocultado el lugar de la mujer, ¿no? Acá un lugar muy importante. ¿Qué tiene que ver con la Pascua también? Esta cuestión del renacimiento, y se ha borrado para, bueno, relacionarlo con otras cosas. Quería compartirles una reflexión que recibí el día de Pascua. Y que dice así. Pascua significa paso. Das un paso y hay Pascua. Tu propio paso. Un paso humano, un paso divino. Podés elegir. dar un paso al frente y ser valiente, sin miedo a decir soy yo, dar un paso al costado y correrte de un lugar de dolor, de castigo, de inferioridad, dar un paso y alejarte del precipicio, dar el paso de declarar la paz, dar el paso de regresar a tu ser más original, pasar de largo cuando quieren hacerte enojar, pasar y entrar y sentirte como en casa, dejar de andar de paso y encontrar tu espacio, asumir lo que te pasó, dejar que se te pase, dejar que vuelva a pasar, dejar pasar y perdonar, pedir perdón por lo que pasó, pasar un buen momento, pasarla bien y disfrutar sin ansiedad ni culpa, dejar que te pase lo que nunca te pasa, no esperar que pase, hacer que pase, pasar y no quedarte, pasar y quedarte, pasar un rato con alguien, pasar la vida con alguien, repasar los pasos que diste y volver a pasar, pasar lo pisado y pisar lo pasado, recorrer el salón de los pasos perdidos, pasar revista de los pasos dados y por dar, ensayar pasos de baile y bailar con la más fea o con la más linda, no pasártela quejándote, pasar de la protesta a la propuesta, pasar el ritual por lo vital, no pasarte de vueltas, aceptar que todo pasa, no estar de paso por la vida, pasar y dejar huellas, apurar el paso o enlentecerlo, seguirle el paso a la vida, acompañar a alguien en sus primeros pasos o en sus últimos pasos, crecer a pasos agigantados o crecer pasito a pasito, pero crecer igual, pasar las mil y una y seguir pasando a pesar de todo, pagar el peaje y pasar, aunque cueste, encontrar un pasadizo y salir, sacar un pasaje y pasear, hacer un pase de magia y desaparecer, o reaparecer, hacer que se le pase a alguien el hambre, el frío, la tristeza, dar un paso de fe y caminar sobre el agua, dar un paso de esperanza y saber que habrá una mano extendida cuando dudemos, dar un paso de amor y abrazarnos en el hogar, pasar de la muerte a la vida, resucitar, Pascua es paso, elegí cuál vas a dar y la Pascua será feliz. Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad, y es posible que la mano que te hiera, vengadora o justiciera, por tu mal te devuelva golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón. Será en vano que pretendas esquivarte del dolor, porque algún día, con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagarán. De rodillas encaras rogando al cielo cuando sientas todo el peso del dolor. Tu amargura será enorme y sin remedio cuando pagues por el precio de tu horror. De rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida sin perdón, y en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón será en vano. Que pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal, te pagarán. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Uno por uno, cada billete que ganaré. Devotamente por las dos caras los besaré. Y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero vil metal. Radio Presente. ¿Cómo es? Memoria, identidad. Memoria e identidad. ¿Y cómo sería eso? Estamos aquí nuevamente y yo estoy un poco caliente, yo estoy un poco enojado, así como voy a plantear un par de cosillas, si les parece bien. Sí, hoy viene picante, hoy viene picante. Bueno, la idea era trabajar un poquito acerca de hechos culturales que están ocurriendo, ¿no? Y que tienen un tramado político muy amplio, por así decir, ¿no? Entonces yo pensé en separarlo por niveles. No sé si serían niveles en sí, pero hay como distintos escalafones. Así que bueno, vamos a ir de a poquito desmenuzándolos y vamos a ver de qué se trata esto. Lo primero que tomo es como hecho, por así decir, entre comillas también, cultural y artístico, lo que está sucediendo ahora en la calle Corrientes. Que no sé si están al tanto, pero bueno, en estos últimos 15 meses creo que fue, que estuvieron haciendo una obra por la cual bueno, se redujo la lo que sería la calle, como para que la gente tuviera mucho más espacio para poder presenciar las obras que se exponen ahí, ¿no? En la calle Corrientes. Esto es de Callao hasta la 9 de julio. Lo que tiene esto, ¿no? Es que el gobierno de la ciudad, muy, muy contento de esta obra, ¿no? Mencionó de que estas son palabras textuales. Queremos que Corrientes sea uno de los principales atractivos de entretenimiento en la noche de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo dice el jefe de gobierno porteño, ¿no? Después también citando que la intención es que la avenida viva para la gente que camina. Evidentemente, nunca caminó él, porque ahí siempre la avenida Corrientes es toda una zona de librerías y de mucha actividad cultural, cosa que, bueno, esta gente no lee, ya sabemos, ¿no? Totalmente. Además esto, ¿no? De la gente que camina, o sea, nos estamos olvidando también de que hay gente que tal vez no tiene esas posibilidades, ¿no? Hay que ser un poco más cuidadoso con las palabras que se usan. Pero más allá de esto, yo lo pongo como en un escalón como bastante alto, por así decir, por el hecho de que no deja de ser algo bastante elitista, porque esto le da como prioridad a lo que tiene que ver con las obras en sí que se exponen en calle Corrientes, que está buenísimo que así sea, pero que al mismo tiempo no hay acceso en sí a eso, o es muy reducido la cantidad de gente que puede llegar a acceder a esto, ¿no? Entonces es como que está puesto el ojo justamente tal vez en un hecho artístico, pero siempre hacia un sector de la población, ¿no? Y también es discutible, bueno, en estos lugares que hay que pagar una entrada costosa, si son todos lugares donde hay hechos artísticos o hay hechos que dan dinero con gente que quizás no es artista, pero de alguna manera, como todo lo que viene ocurriendo o están en la televisión o en algún medio por algún escándalo, entonces de pronto son artistas y los artistas en realidad están laburando a la gorra en la calle. Totalmente. Y bueno, cierran centros culturales como locos y demás, ¿no? Esto del elitismo de la cultura. Totalmente. Y en base a esto, yo no me podía quedar con lo que escuchaba nomás y tuve que ir a corroborar la información, a ver qué pasaba por esos pagos. Soy de ir bastante igual por esa zona, pero quería cotejar en esos horarios, porque esto es de 7 a 2 de la mañana, que es peatonal, ¿no? A ver de qué se trataba esto. Y si uno busca con lupa, puede llegar a encontrar alguna pequeña obra independiente que sea accesible, pero también a qué llamamos accesible, ¿no? Porque, o sea, hoy en día todo es costoso y la realidad es que creo que lo más prioritario es, no sé, poner un plato en la mesa o ese tipo de necesidades básicas que, bueno, que justamente no nos dan espacio para este tipo de cosas, ¿no? Esto sería como en un escalafón alto en sí, ¿no? Después tenemos, por otro lado, ¿no?, lo que venía comentando la semana anterior, que tiene que ver con el piso en sí, con el sector más bajo, que hay lugares que sí son más abiertos al público, que no requieren una entrada en sí, como por ejemplo son las ferias como la de San Telmo que había mencionado, o también lo que sucede también con la pequeña feria que hay en sobre la calle Acoite, llegando a Rivadavia. Que son lugares que cada vez son más cercenados, ¿no? En el caso de San Telmo hay un desalojo de artistas literal. Solamente pueden llegar a exponer, ahora le pusieron esa reglamentación, si abonan un puesto. Que antes era algo convencional, caminar por las calles de San Telmo y cruzarse con artistas por todos lados, y que le daba ese condimento, ¿no? Lo volvía como pintoresco también. Y también uno podía caminar observando, pudiendo apreciar distintos hechos sin necesidad de alterar el bolsillo, ¿no? Así que es como la otra cara, ¿no?, de esto. Además de esto, en este caso, en el de San Telmo, no solo sucedió esto, sino que también hubo patoteadas de entidades gubernamentales hacia los artistas que no dicen, de hecho, quiénes son. Y que, bueno, la amenaza está en el sentido de que si se vuelven a instalar en ese lugar, van a venir, pero siempre diciendo de que la siguiente vez va a ser con mayor intensidad. Entonces es realmente preocupante, ¿no? Porque, o sea, alguien que viene a decirme a mí que me va a desalojar o que va a venir la siguiente vez va a ser mucho más fuerte, da un poquito de miedito, ¿no? Estamos hablando de que estamos en una supuesta democracia, ¿no? Así que, bueno, ese... ¿Y en qué momento perdimos la calle, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y estos artistas están continuamente yendo a la Defensoría del Pueblo, a la legislatura, para que le den algún amparo, pero bueno, la lucha es muy larga, es muy difícil. Yo también he pasado por ahí, están juntando firmas constantemente, dejando de lado lo que sería su obra, porque no pueden llegar a prestarle mucha atención a la venta en sí o a lo que fuera que tenga que ver más con la exposición, sino más a lo que está dedicado a lo que serían las firmas, ¿no? No deja de ser también que es, el arte callejero es abierto a la comunidad, ¿no? Y que bueno, acá también otro espacio que sucede lo mismo, como mencionó antes, es sobre la Feria de Acoite, que bueno, que ahora están por abrir una calle, que esto también es parecido a lo que pasa en Avenida Corrientes, ¿no? Que tiene que ver con que son hechos, tal vez, que tienen que ver con lo artístico, pero que están en realidad, el trasfondo es que están destinados a obras públicas, ¿no? Entonces queda todo en casa, ¿no? Son todos los amigos del ingeniero, ¿no? Así que bueno, afecta en sí al sector alto y afecta al sector bajo, ¿no? En algún sentido. Acaban de censurar el Confer porque dijiste el ingeniero. En serio, no me digas. Se me escapó. Intenté ser sutil, ¿viste? Y después no quieren legalizar el aborto. Qué aborto hermoso que se perdió. Me pareció interesante esto que planteas. Justamente yo había posteado, creo que ayer, o hoy, no me acuerdo, un video de un señor muy grande, como de 80 años, tocando ayer el piano. Hay un piano en una estación de subte en Londres. En Londres. London. Y el señor tocaba Over the Rainbow. Mi British English es mejor, ¿eh? Y tocaba muy bien. Y una cantante del musical Cats se quedó con él y cantaba, ¿no? Y la gente pasaba y lo filmaba. Un segundito, Pato, ¿vos sí te resonó porque dijo el ingeniero y Cat por gato? Yo te voy a pedir un favor. Vos sabés que yo soy... A la loca de los gatos. Yo soy ferviente gatólica. Soy gatólica. Entonces, por favor, no me insulte a los gatos. No me insulte a los gatos. Una señora comentaba que me pareció interesante que hace un tiempo en la estación de la línea H que está cerca de Las Heras había un piano y la gente que pasaba tocaba. Y dice que un día vinieron policías y sacaron a un señor que estaba tocando, cerraron el piano e impidieron que volviera a sonar, ¿no? Uh-huh. Bueno, es como la imagen de todo esto que viniste contando. Uh-huh. Algo que habían puesto una gestión de gobierno en un momento como para que estuviera disponible, de pronto el arte se vuelve, no sé si revolucionario o se vuelve persecutorio para ciertos tipos de personas que además tienen un alto nivel de desconocimiento y de ignorancia, además de falta de sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y bueno, y ya hemos mencionado lo que serían los dos polos, ¿no? Y yo coloco en un sector tal vez intermedio a lo que sucede, ¿no? Hay más hechos, pero bueno, yo me baso más que nada en esto, en lo que ahora estamos viviendo, que es la Feria del Libro, ¿no? Que, bueno... acá hay varias cosas, ¿no? Porque le cambió la cara. El que lo conoce le cambió la cara. No, pero aquí hay varias está cosas. Está enojado. No, estoy un poco enojado, sí, sinceramente. Pero bueno, la Feria del Libro yo lo coloco en un nivel tal vez intermedio por una cuestión de que es algo tal vez abierto a la comunidad, pero la realidad es que también hay que abonar una entrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es accesible a todo el mundo, realmente. Y bueno, y acá también no deja de ser un escenario donde políticamente se juegan un montón de cosas. Es como el campo, el partido de fútbol está ahí. Uh-huh. Ahí se ven los pingos, como dice la frase. Bueno, en este caso, en el de la Feria del Libro, el día de ayer fue la apertura, ¿no? Que bueno, que por un lado hubo manifestantes que abucharon a Belluto, Pablo Belluto, ¿no? Que él después de esto mencionó de que hay otro riesgo país, el riesgo del el regreso a la intolerancia y el autoritarismo. Yo creí que estábamos ahí. No, sí. Lo que pasa es que esto me enojó mucho, porque vale aclarar, ¿no? Que el secretario de Cultura fue designado por Macri, ¿no? En el 2015. Pero bueno, cuestión de que a mí lo que me hizo mucho ruido de esto es que él dice esto defendiéndose porque no lo dejaron hablar. Uh-huh. Entonces considera que lo autoritario es la parte de la protesta hacia su derecho a poder manifestarse, ¿no? Que está bien, en cierto punto tenía el espacio para poder hablar, pero bueno, también suceden un montón de cosas en paralelo y son espacios que... esto pasa, ¿no? Que desde hace varios años se viene protestando en lo que es la Feria del Libro y sí. Pensaba que nada es gratis, ¿no? No, uh-huh. No te puedes esperar que seas un cruel y vayas por la vida y que el pueblo en algún momento no se te plante, ¿no? Y yo sí. Pensaba lo mismo, ya que la gente paga una entrada costosa, me parece que hay que hacerla valer. Totalmente, totalmente. Bueno, y lo loco es esto, ¿no? Que estaba hablando de manifestantes, pero bueno, si tomamos lo que dice las páginas de Clarín, dice los protestantes contra el cierre de los 29 profesorados, lo que sería la UNICABA, ¿no? Uh-huh. Entonces es como bastante interesante, ¿no? Cómo también los catalogan. Y después menciona, en realidad no después, cuando no lo dejaron poder exponer, Avelluto dice, tengo todo el tiempo del mundo. O sea, también tiene que ver, me parece, con lo incitador que es este gobierno en sí, uh-huh. Al momento de enfrentarse contra, porque no deja de ser en contra de la multitud, ¿no? Entonces es interesante y es muy triste, ¿no? Pero tienen el poder y lo ostentan como buen perverso. O sea, tiene pero ese nadie poder. Tiene todo el tiempo del mundo. Todos nos vamos a morir, él también. Sí, totalmente. Y después hace otra pequeña mención que dice que no deja de ser un ámbito de diversidad y pluralismo la Feria del Libro. Que también es interesante, ¿no? Porque, o sea, justamente no está llevado hacia un sector bajo de la sociedad donde pueda llegar a acceder a este tipo de eventos, ¿no? Así que, bueno, eso me parece como bastante interesante. Y bueno, y por otro lado, encontré esto que me parecía que tenía algo que ver, ¿no? Con lo que acabo de decir, que me voy a ir un poquito para atrás, me voy a basar en un tiempo anterior. Voy a leer algo que tiene el título es Amenofis IV y el monoteísmo. Que bueno, que justamente sí, me fui muy para atrás, pero bueno. Pero hoy estamos. Pero es interesante poder crear una analogía entre estas cosas, ¿no? Que bueno, que en la dinastía octava accede al trono Amenofis IV, al proclamarse produjo en el reino unos cambios revolucionarios. Era un hombre pragmático que reina en un momento en el que el poder estaba en manos de las castas sacerdotales. El faraón, de hecho, tan solo conserva un poder nominal, algo que no sucedía en dinastías anteriores, en las que el faraón era considerado como un dios en la tierra. En el octavo año de su mandato, manda construir una nueva ciudad, Amarna, donde ubica la nueva capital del imperio. Estos hechos supusieron un gran cambio en el mundo artístico. Se han encontrado obras hoy en día de esos tiempos, ¿no? A lo que iba justamente con este pequeño fragmento es que, bueno, este señor, Amenofis, tiene algo que ver con esto que estaba mencionando antes, ¿no? Con el hecho de cambiar todo lo que viene sucediendo a nivel artístico por un formato totalmente distinto y totalmente unidireccional y totalmente vertical, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es un poco eso lo que hoy traigo a esta mesa. Bueno, interesante, Pipi. Uh-huh. Fuiste para atrás y propongo de ir con un tema que se llama Voy, de Femigangsta, y ya volvemos con más Indeseable. Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa en mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy

que no me entregues. Bueno. Agus. No era tan fuerte. Wow, un montón. Un montón, pero viene en relación un poco con alguna de las ideas que estaría bueno como presentar. Soy un poco mala para este dispositivo. Leda es la compañera. Leda. Y mientras la escuchaba, también recordaba un poco todo lo que se fue diciendo hoy, por ahí la frase que trajiste de Susana, lo que trajiste de Rita también, Johnny. Hay un libro muy interesante de Rita que se llama Las estructuras elementales de la violencia, y es una investigación sobre cómo desde una perspectiva antropológica se construye la violación, se construyen los cuerpos que pueden generar esas acciones, como socialmente también se construyen, y hace varias entrevistas a distintas personas que están en situación de encierro por haber cometido violaciones. Y en una de las páginas, que claramente la voy a parafrasear porque no puedo citarla, dice algo así como que nos ayuda a pensar qué es lo que se roba en un acto de violación, ¿no? Como que no hay nada robable en ese arrebato, porque no hay cosa para llevarse, porque justamente se trata de otro cuerpo, que justamente no es una cosa, pero de alguna manera algo se extrae. Y Rita en eso se pregunta qué es lo que se extrae en un acto de la violación, y se responde con que lo que se extrae justamente es la identidad, que es algo que nos sujeta totalmente, o que nos mantiene en lo social un poco más o menos ordenados. Y esto viene en relación un poco también a esta frase que trajo hoy Johnny de Susana. ¿No se escucha? No, matamos un mosquito. Que la frase que trajiste decía algo así como el cuerpo en el neoliberalismo. Y cómo de pronto la coyuntura actual, hablo del capitalismo, no hablo de Macri, hablo de nuestro sistema, hace que tengamos algo de esta mente y este cuerpo totalmente divididos. Que nos sea imposible a veces esa conexión, esa integración. Y con Johnny habíamos estado hablando para venir acá también, esto que en algún momento él dijo de que trabajamos en el taller de desmanicomialización, en donde Marx también habla un poco del fetichismo de la mercancía, pero pensando más que nada en la lógica de los trabajadores, en cómo de alguna manera hay algo de la enajenación o algo de lo mental y lo simbólico que se genera en esos cuerpos de la producción, que genera de alguna manera una fantasía de libertad, o de que el producto es propio, o de que hay una relación directa entre el producto y el productor, entre el productor y el amo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y eso Marx lo va a denominar esto del fetichismo de la mercancía por esta, de alguna manera, imaginación de libertad que crea hasta el capitalismo, ¿no? Y eso lo vinculábamos mucho con algo del cuerpo, ¿no? Como de pronto hay algo de los cuerpos en este contexto y en estas culturas de violencias que sean cosificables, hace que puedan transformarse rápidamente en mercancías, que puedan rápidamente construirse como un fetiche a consumir. Y me gustaría, como, porque claramente todas estas son las problemáticas quizá que atravesamos desde la salud mental, desde el feminismo, no son problemáticas que están por fuera de nuestro campo, pero también siento que hay algo de todas estas maneras de abordarlo y percepciones de abordarlo que hay que empezar a flexibilizar, porque cuando los movimientos se instituyen, generan también, como toda institución, discursos cerrados. Cuando escuchaba a ustedes decir, indeseables, ¿no? Como me acordaba mucho de estos logos también que por suerte tiene el feminismo hoy, como por ejemplo la maternidad será deseada o no será, ¿no? Con todo lo que la complejidad que implica el deseo ahí, lo capturado que está por el capital. ¿Y qué decimos cuando decimos la maternidad será deseada o no será? ¿De qué deseo estamos hablando? Y varios logos también, ¿no? Como yo lo celebro estos logos, no es que no, pero sí me parece como una urgencia de la época empezar de alguna manera a hacerles algunas grietitas, porque de pronto siento que se encarnan también en los cuerpos de una manera con la misma potencia que la violencia. Muchos, no sé si se acuerdan, alguno más, la maternidad será deseada o no será, es uno. Tenía un par anotados, no sé si ustedes se acuerdan. A mí mientras buscás, me acordaba cuando decías esto del fetichismo. Mi cuerpo, mi decisión, ese está haciendo estragos. Sí. Mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo es mío. La vida es corta, hacete torta. Son logos que impactan en lo corporal porque esta marea del amor te arrasa y te lleva puesta, y está buenísimo que te lleve puesta y está buenísimo vivir la experiencia, porque claramente habilita otras sensibilidades y habilita otras potencias. Pero al mismo tiempo, como se instituyen los discursos, nos generan mandatos en los cuerpos de la misma manera que nos pueden generar mandatos otros discursos. Se arman otras hegemonías. Se arman otras hegemonías. Entre comillas, como religiones, ¿no? Tal cual. Y a eso traje, por eso traje una frase de Nietzsche, que yo a Nietzsche nunca lo quise mucho, pero conocí esta frase. A Nietzsche nunca lo quise porque la verdad es que para ser tan nihilista y tan anticristo y tan anti todo, digo, como, bueno, sos el otro polo, digo, desconfío de los polos, quizá. Pero de pronto vi una frase que me pareció muy, muy genuina y dice: quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo uno mismo, ya que de tanto mirar hacia el abismo puede terminar penetrando en ti. Y creo que con la salud mental nos pasa mucho, con el trabajo con la locura nos pasa mucho, con el feminismo y las situaciones de violencia nos pasa mucho, ¿no? Como cuánto podemos acompañar, cuánto podemos permeabilizarnos de ese dolor, cuánto podemos transformarnos también en lo mismo que queremos acompañar, y ahí se pierde nuestro rol de acompañamiento. Y que creo que todo eso siempre está como guiado y orientado por la pregunta de qué hacemos con el dolor, ¿no? Como, y qué hacemos con nuestro propio dolor. Porque si nosotros no nos podemos preguntar eso, muchas veces no podemos acompañar nada. Siento. Sí. Pero hay algo también de nuestros cuerpos militantes y de nuestros cuerpos de la desobediencia, que están siempre al servicio y a la disponibilidad del acompañamiento, al dar, al entregarse, sobre todo en nuestra profesión, pero más allá de eso, digo, nos excede, no tiene que ver con una cuestión de especialidades. Y estamos en una época, creo, de muchísima violencia, en donde no por ser revolucionario o creerse revolucionario o leer libros revolucionarios, uno está exento de portar con esa violencia. Y me parece una responsabilidad afectiva muy grande poder llevarnos esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro propio dolor como para poder ver qué es lo que podemos acompañar y qué dolores podemos acompañar? Porque claramente que cuando creemos que todo podemos hacer es donde empezamos a pecar de omnipotentes. Un poquito. Y bueno, y esto lo traigo también en relación a la frase que traías de Deleuze, que es un poco, ¿no?, como estos planos de la potencia y el poder, que cuántas veces quizá nos vemos acompañando situaciones que nos dejan tristes y de pronto pensamos que es lo que más nos gustaba hacer en la vida, ¿no?, como acompañar dolores, y de pronto nos llevamos esos dolores en el cuerpo y todo lo que creíamos que era nuestra potencia se transforma en ese mismo instante, en un ejercicio de poder. Como es un hilo súper fino y súper lábil y súper movible. Era muy interesante esto que decís, Agus, porque veníamos hablando esto del posicionamiento político, nosotros como trabajadores de salud mental, pero en la vida, ¿no? Porque el poder está implícito en todo momento. Entonces es interesante cómo se posiciona uno al relacionarse o vincularse con la otredad. Yo hacía hincapié sobre todo en esto de una persona que viene padeciente con una problemática y la responsabilidad en la praxis, pero afectiva y demás, porque esto de... Si no, uno se pone en situación de objeto. Tal cual. No, esto no, yo no siento nada, tengo una persona, tal no cual. Sentís nada. No transformaste a la persona y no se transformó en la realidad, no te transformaste vos. Entonces es interesante esto como... Nada, plantear esto el autopercibirse, ¿no? Porque uno tiene mucha facilidad para analizar al otro. Decís mucho, decís, no sé, cualquier pelotude. Pero tal vez escuchás un audio tuyo y me han dicho que digo un montón de... Entonces es interesante esto como percibir todo, lo que nos genera a nosotros, ¿no? Sí, y que creo que es la única manera de poder acompañar. Digo, no me quiero volver cerrada en ese sentido, pero últimamente estoy pensando un poco así, de que si no es muy fácil poder cosificar al otro como el portador del dolor. Y en ese mismo instante lo convertimos como en el objeto del dolor. Y nosotros como las personas que muchas veces no nos pasa nada porque estamos dispuestas y al servicio. Sí, en general hay como una necesidad de etiquetar para tener el control, ¿no? De aquello que también a uno le provoca el dolor del otro y el propio, le provoca cosas. Entonces cuando vos le pones un nombre y una etiqueta, te permite creer, ¿no?, tal cual, que tenés alguna forma de controlarlo. No sé, vos mientras hablabas, y yo pensaba esto, decía, bueno, esto de salir de la zona de confort, ¿no? Bueno, ¿cómo sería... en este momento que estamos pasando con este auge del feminismo y estas cuestiones, salir de esa zona de confort, ¿no?, sin perder este empoderamiento que es muy necesario y muy importante. Y yo creo que es muy en situación, ¿no?, porque para mí hay algo de la institución que está generando el feminismo que es necesaria, que es necesaria para la época, que es necesaria para el trayecto histórico, que es necesaria para cortar con muchas... con muchos mandatos, y que, bueno, un corte también implica que se generen otros mandatos, por ahí no necesariamente sin mandatos, porque, bueno, no vivimos en una sociedad en donde sepamos vivir sin mandatos. Exactamente. Así de fácil no es. Entonces, digo, creo que es totalmente necesario que nos pase por el cuerpo, pero me parece que el desafío está en quienes querramos acompañar estas situaciones, poder tener esa responsabilidad afectiva con el dolor propio, porque si quienes, como esto que en algún momento se dijo en la psicología social también, ¿no?, como de cuidar a los que cuidan, de que podamos pensar desde esa perspectiva de cuidar a los que cuidan, porque claramente que si no entramos todos en la misma bolsa del sacrificio, porque exacto, termina siendo sacrificial la cuestión. No solo en situaciones de violencia de género, también en situaciones de abuso, o en situaciones de poder estar con otras personas de algún sexo que nunca estuviste. Son situaciones que se encarnan en los cuerpos como mandato, o de quedar embarazada, ¿no? Y de no querer estarlo. ¿Y qué hacer con esa situación? Como de alguna manera también necesitamos que el aborto sea ley, eso no hay duda. Pero no podemos convertir de nuestros cuerpos un mandato de abortar. Exacto. Y eso acompañando en la salud se ve mucho también. No es que no se ve, digo, como la responsabilidad quizá de los que cuidamos, de poder visibilizar algo de las micropolíticas que genera lo instituyente de estos discursos también, porque creo que ahí está la responsabilidad afectiva también, ¿no? Como de permitir reconocer el deseo genuino también uh-huh. que hay, ¿no? Sí. De elegir y respetar esa elección. Sí, tal cual. Tal cual, de no exigir esto, de no obligarse ni a dejar que te peguen, ni a abortar, ni a ser madre, no obligarse a hacer algo que uno no quiere hacer. Que es muy difícil porque estamos construidos desde todos los mandatos y todo nos viene dado como mandato, hasta las ideas revolucionarias. Y los contextos condicionan. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Y eso es lo que arma también las disociaciones cuerpo-mente, eso también es lo que arma que los cuerpos sigan cosificándose, ¿no? Como el cuerpo del intelectual, vos hablabas de la feria del libro, ¿no? Como cuánto cuerpo intelectualizado ahí, como... Cuánta decisión, ¿no? Esto de separar el cerebro del resto del cuerpo, ¿no? Por eso que pasa en la salud mental, ¿no? Esto de salud mental y salud, que hablábamos con Barraco, ¿no? Como si fueran dos cuerpos ¿cómo diferentes. ¿Cómo pensar que la salud mental no es mental? También, ¿no? Claro. Como hay algo de la integralidad que es un desafío de la época, pero no solamente en tanto a la salud como, no sé, psicología, musicoterapia, sino a la salud como vida cotidiana. Uh-huh. En el consultorio pasa muchísimo, desde un momento en que hay algo de la palabra que se agota y, bueno, el arte lo puede suplir un rato y después hay herramientas, hay cosas que van al cuerpo. Uh-huh. Y está bien. Sí, el tema es este, la responsabilidad de ambos cuerpos, si es una relación, una diada, esto entre un terapeuta, esto de lo relacional y lo vincular, ¿no? La importancia de... Sí, ¿cómo hacemos para que esos cuerpos no terminen, a falta de herramientas de quienes cuidan, no terminen siendo medicalizados? Porque es lo que sucede generalmente. ¿No? Como bueno, la respuesta automática de los cuerpos es la medicación. Habíamos invitado una compañera de psicosocial, maestra, que la verdad que hablábamos de esto, de la vida cotidiana, la medicalización, y esto de controlar los cuerpos, y había como entrevistas que se hacían a niños, en el cual decían, bueno, yo me porto bien, no hago ruido, no hablo cuando no tengo que hablar, esto del control, ¿no? Uh-huh. Social, de... Volvemos al título del programa, ¿no? Esto de las virtudes de la desobediencia. Uh-huh. Como si estaría bien quedarse callado. Claro, quédate tranquilo, el silencio es salud. Hay cierto orden que se entiende, un encuadre, cierta flexibilidad, pero ya esto del orden, pero del orden ya el orden fascista, ¿no? El orden de... Claro, y pensando que un niño debería poder ser niño y actualmente tiene una carga horaria peor que los adultos, porque si uno se pone a ver la carga horaria de una escuela, después las actividades post-escuela... Y después la realidad de cómo está construida la ciudad, también hablábamos del contexto, los contextos de la ciudad también no facilitan el encuentro con otros niños. Un niño que vive en un edificio, en el microcentro, y obviamente no va a jugar en la vereda. Yo tuve la suerte de poder jugar en la vereda con mis vecinas. Entonces, así eso, saliste. Eso, viste, bueno, en la calle, así chirusa salí. Eso construye otras posibilidades relacionales, otras posibilidades de jugar y jugarse, de reconocer los cuerpos de otra manera. Y cómo pensar algo del pasaje de las emociones, ¿no? Porque uh-huh. a mí me encantan los bebés, sobre todo, ¿no? Como antes de la escolarización, porque de pronto, esto, le pasan las emociones. Como si se tienen que enojar, se enojan, si se tienen que reír, se ríen, si te tienen que mandar a la mierda, te mandan a la mierda. Y de pronto, de adulto, uno no... Caen los mandatos. Claro, caen los mandatos y de pronto no vas a terapia porque no te podés enojar. Entonces tenés que aprender a enojarte, o no podés disfrutar, o no podés dejar de preocuparte, o no podés dejar de hacerte cargo, ¿no? O como hay una emoción. Espalda, o te duele la cabeza, y en los laboratorios se empiezan a llenar de plata con uno. Y hay una emoción que se enquista. Sale por otro lado. Claro. Sí, hay una emoción que se enquista en el cuerpo, que se hace dureza y que empieza a tomarlo todo. Yo atiendo a una persona que hablaba de esto, de que estaba mal porque se enoja bastante. Y era esto de que tiene de malo enojarse bastante, era esto de la emoción, ¿no? Pensaba en esto que estamos hablando, del implosionar. Entonces habíamos hecho una canción en un momento que decía esto de la emoción no es malo sacarlo afuera. Y que la gente se entere. Si te caigo re bien, me caes re bien, nos querés, buenísimo. Pero si te, me caes para el orto, está buenísimo esto de poder registrar el deseo y esto de no implosionar, ¿no? Uh-huh. Reconocer los propios sentimientos y no, cuidarlos y cuidarse. Bueno, el vamos próximo a un pequeño tema. Sí, un pequeño tema de alguien, de mi alter ego, el diminuto John, porque ahora volvemos y tocamos algunas cancioncitas acá con el Pipi, ¿te parece? Dale, me parece ahora. Dale. Más las que encierro, tantas ilusiones apuntan al sol. La luz de tus ojos dan algo más. Tu hora es mejor, brilla ante todos. Inmerso en tu alegría especial, me hundo sin fondo, sintiendo de pronto eclipsado por demás, queriendo, pensando en mimetizarme en sueños con vos. Siguen brillando ese Big Bang. Hermoso juego, a tu encanto yo me entrego. Me dejas sin respirar, tu voz me llama. Simpática real, aurora boreal, eriza los pelos, te cambia el humor, te invita a quedar. Su chavo hasta luego. Yo tan solo anhelo, solo quiero regresar y entro tal cual uno debería estar. Criterios, amor. Dejo el dolor pasado atrás. Caja de sueños, a tu encanto yo me entrego. Me dejas sin respirar, tu voz me llama. Siempre responderé. No digas nada, que más que nada se siente rico, resplandeciente. Lograste entonces que te acompañe tu intenso fuego, tan fugaz en ti que me llegaste. Es excitante. Thank you. Indeseables. Y tómatelo con soda. Bueno, ¡presentate, boludo! Nunca se dio cuenta de que decía aire. Porque yo desde este ángulo no miro nunca para allá. Bueno, sí. Bueno, ahora en este momento vamos a hacer unos temitas acá con el amigo John. Y a ver, yo voy a empezar con uno, ¿no? Que tiene una pequeña historia que en algo está emparentada con este espacio, en esta mesa en la cual estamos en este momento. Que bueno, la cosa es así. Una de las últimas reuniones, en realidad nosotros nos habíamos reunido un par de veces antes de empezar el programa. La última reunión, que fue unos días previos al primer programa, nos habíamos juntado acá en la radio. Y cuestión de que, bueno, tenemos que aclarar de que nuestras reuniones no son así nomás, sino que el tema de alimenticio es muy, pero muy pertinente a este espacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, además estamos en compañía de Pato, que Pato nos malcría porque siempre trae cada cosa, cada delicia. Yo creo que si alguno cree que alguna vez probó alguna merienda, nunca probó la de Pato realmente. Pero bueno, cuestión de que una vez nos habíamos juntado en este espacio, entre las cosas que se trajeron, recuerdo que yo ni había traído unos turrones, que yo no soy muy de comer turrones, pero bueno, cuestión de que a mí, sí, es cierto, no me mires así porque es cierto. Sí, dos por uno en farmacita. Sí, exactamente. Bueno, cuestión de que a mí directamente ni me preguntó si quería, me lo encajó en la mano directamente y bueno, yo lo guardé en la mochila, estuvo en la mochila alrededor de 15, 20 días porque no soy de comer turrón y nunca me tentó. Y la otra vez me pasó de que revoloteando en la mochila lo encontré y dije, bueno, vamos a entrarle porque tenía un poquito de hambre, así que bueno. Después al par de días me volví a tentar y compré un par de esos 2x1, eran 3x2, creo, una cosa así. Bueno, cuestión de que iba muy tranquilo, contento, comiendo mi turrón por la calle y me encuentro cerca de casa hay una iglesia. Me encuentro un señor que estaba tirado en la calle, me pidió dinero. Yo no le soy de dar sinceramente dinero a la gente en la calle, pero bueno, tenía los turrones, así que bueno, le dejé dos turrones, que además del que estaba comiendo, y me quedó una frase que me dijo medio grabada, que me dijo algo como que yo soy así y no tengo salvación. Y bueno, y en base a eso yo soy de la idea de que está bueno las cosas negativas, buscarle una vuelta de rosca y ver si se puede transformar en algo nutritivo, positivo, si se quiere. Y bueno, salió esto, que bueno, es muy nuevito, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí va. Sube el precio del mercado, no consumo, todo es caro, la canasta no me alcanza y en la calle vivo yo. Para algunos es fortuna, para mí la peor tortura, si vas a vivir en calle, la alta nube es una elección. Soy lo que soy, ya no tengo salvación, este estado me consume, una cárcel es ser yo. Mis hijos ya son mayores, no me ven y son señores, yo lo entiendo, no he pasado cuota de alimentación. Mucha gente me difama por tener hijos sin sueldo, mentes chatas y maltrechas, vivir no es un mandato. Soy lo que soy, ya no tengo salvación, ese estado me consume, una cárcel es ser yo. Soy lo que soy, ya no tengo salvación, este estado me consume, una cárcel es ser yo. Y así me pasó la vida con migajas sin comida, entre miradas penetrantes, el mundo no merezco. No preocupen ni se abrumen por mi alma condenada, si la parca está esperando y es mi gran solución. Soy lo que soy, ya no tengo salvación. Este estado me consume, una cárcel es ser yo. Soy lo que soy, ya no tengo salvación. Este estado me consume, una cárcel es ser yo. Soy lo que soy, ya no tengo salvación. Ese estado me consume, en una cárcel es ser yo. Bueno, algo así es. Es muy lindo, Pipi, me encanta la letra. Lo odio, a este hombre lo odio tanto. Pero es la dialéctica, te amo y te adoro, pero también te odio porque bueno, no toco con él. Y estoy hace cuánto me lo pasaste, hace 15 días más o menos. Me manda un audio de WhatsApp, el cruel, hablando de dañinos y crueles. Bueno, ya lo canté 185 veces. Voy en todos lados cantando: soy lo que soy, Pipi la yuta que te parió. Es un creador de hitazos. Sí, sí, un hitmaker, como decía. Sí, totalmente. Bueno, ya que estamos con las historias, este tema es un tema que hice en un momento que estaba muy, muy, muy mal. Que, como todo se resignifica y se transforma, como bien decía acá mi querido compañero, se llama Sin Regresar. Así que está bueno no regresar a algunos lugares donde uno realmente no se siente bien. Anorando alguna linda sensación, refunfuñando todo pasa y no es verdad. No debe ser lo mismo que hundirse en un cruel abismo. Te extraño, resisto volverte a encontrar. Meter algo que se salió y ubicar la realidad. Tengo hambre, luz y sueño y una vida sin remedio. No te quiero contagiar, apartarse en soledad, refugiarse, deshabitar. Vas tal vez sin regresar. Thank you. yo. Podríamos hacer algo juntos. Me dijimos, iba a arrancar uno el Pipi, iba a ser otro yo, y íbamos a acabar juntos. ¿Podemos hacer uno más? ¿Qué nos dice acá mamá Nati? Mamá Nati y tía Nato. ¿Uno más? ¿Cuál querés hacer? Y estaría bueno ese tuyo que a mí me gusta mucho, que no sé, ¿te animás? Me la puse. Bueno. Bueno, este tema se llama Un simple paso a la felicidad. También es bastante viejito, son los oldies. Yo no quería decir el nombre porque a mí me sale Kunta Quinte, así que bueno. Arranca diciendo Kunta Quinte canta un cuento. No me gusta jugar con las palabras. ¿Sí? Bueno, arrancamos con este entonces. Junta quien te canta un cuento, sufrir de remordimiento, un simple paso a la felicidad. Trato de sentir apego, hago todo lo que puedo, a veces me puedo equivocar. Pidiendo de ratos pista, voy diciendo hasta la vista, un simple paso a la felicidad. Esfuerzo que le brindo, tantas ganas, no me rindo, o tal vez todo se vea lúgubre, sentimental, obedecer, engañar, sufrir algún tormento en la infancia. Te seguí, se cayó el dulce fruto del dolor, creciendo enriquecer tu realidad. Momentos que cayó, cartas que no mandé, situaciones olvidar ya por completo. Si tu mundo se cerró, abrítelo otra vez. O tal vez solo soñé su mundo imperfecto. Voy penetrando al sol, nubes ves caer, la lluvia te mojó. Solo es algo que aconteció, para creer cada sensación, para sentirme mejor. Me comunico. Somos ese eco que retumba en la montaña. El latir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir de esa voz que intentaron acallar. Somos ese llanto de los ojos que no pudieron ser vistos, a razón de la descomunicación hegemónica, a razón de la comunicación hegemónica, descomunicación hegemónica. Somos todo lo que más sentimos, y nos pesa, y nos duele, y nos quema. Somos polvo y cenizas, somos desierto y recuerdos, pero también somos fuego y ladrillo, vegetación, somos viento y marea, y nuestra impronta toma aliento de las voces invisibles, de las marchas, de la lucha, de la patria y su gente, de la tierra insurgente. Dicen que levitar es divino, indeseables como aterrizar de un gran vuelo. Bueno, estamos de vuelta en los últimos minutos que nos quedan de programa. Les queríamos contar que el fragmento que habíamos escuchado de la poesía del audio que envió Leda es un fragmento narrativo de Belén López Peiró, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Bueno, y escuchamos acá al dúo dinámico haciendo unos temazos impresionantes. Rambito y Rambón. Los generadores de hits. Bien. Bueno, y queríamos pasar algunos avisos paloquiales, ¿eran? Exactamente, para los locos, para los locos, bueno, para los loques. En realidad, para todos, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo les quería contar que hay un taller de cuidado de la voz para personas trans que lo realiza el equipo de diversidad del CESAC número 11. Así que les vamos a pasar los informes e inscripción. Pueden escribir a universodiverso11@gmail.com. Pueden encontrar en nuestro Facebook el banner con la información disponible. Wow. O no sé qué, o algo así. ¿No? Muy bien aplicado. Bueno, otro paloquial que ya saben que se contó hoy acá es que está vigente la Feria del Libro, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué fecha es? Hasta el 13, creo hasta que el 13, sí. ¿No? ¿Cuánto sale escupir a Belluto? No, la entrada está a 120 de lunes a jueves y 180 los fines de semana. Y hay 2x1 con Club La Nación y 365. No, eso no está bueno igual, pero... ¿Y sigue siendo gratuito para jubilados y estudiantes? Sí, eso sí. Ah, perfecto. Bueno, bien. No quería dejar pasar, no lo dije al principio, que hoy es 26 de abril, una fecha icónica para nosotros trabajadores de la salud mental y con una política y una ideología desmanicomializadora. Lo dije tantas veces, no puedo creer que falle ahora. Cuestión es que, bueno, hace 6 añitos el actual presidente era el jefe de ciudad y simplemente decidió reprimir a trabajadores, a personas internadas, a enfermeros y un montón de gente dentro de un hospital. O sea, dispararon adentro de un hospital. Parece algo de la película de Tarantino, pero realmente pasó así. Más allá que merece tal vez otro programa y simplemente desarrollar un poco más. Se denunciaba que había asbesto en los talleres protegidos, en los techos, y todo el protocolo que requiere quitar ese asbesto, si es que realmente había, no lo hicieron porque tiraron toda la mierda. Así que los próximos 10, 15 años, tal vez los trabajadores del Borda tengamos cáncer. Así que simplemente eso, mencionar que hace 6 años que sucedió esta tragedia realmente. Y se va a celebrar, porque así lo llaman, un festival de desmanicomialización. Gente compañera del servicio 17, Proyecto 17, como Cooperanza, Pan del Borda y La Colifata, iban a organizar radio abierta y muchas horas, creo que va a ser de 2 a 7, 2 a 8 en el Borda, generalmente donde está La Colifata, ahí en el parquecito. Así que si quieren ir, yo realmente espero que en este día, no sé si se va a suspender, ahora entro en la duda. Mañana sería de 14 a 20. Exactamente, tal vez se hace adentro, habría que averiguar. Vamos a postear, podríamos postear, porque sí, es una fecha muy interesante. Sí, podemos informar por nuestras redes sociales si se hace o no se hace y recordarles, ¿no? Sí. El paloquial. Sí, exactamente. Y nos vamos a despedir con los 2 poesías más de Leda. La importancia de la voz y la palabra, ¿no? Porque ella no está en cuerpo acá presente, pero ya está presente. Ya está internalizada, es como, dentro nuestro. Como decía el tema de Marilina Ross, aunque no la veamos, el sol siempre está, aunque no la veamos, Leda siempre está. Bueno, ¿quiénes hicimos el programa? Tal vez para cerrar, Pato, bueno, Cabrera. Jonathan Greenberg, Neuwen Tambone. Agus desmanicomialización. Delía. Natita Canoura y la gran Nato, muchas gracias. En la operación técnica. Bueno, y los 2 poemas son de Alfonsina Storni. Uh-huh. Pudiera ser todo lo que en verso he sentido. No fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medido, estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido, de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces, en mi madre apuntaron antojos, de liberarse. Pero se le subió a los ojos, una honda amargura, y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en un alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo. Afuera llueve. Cae pesadamente el agua que las gentes esquivan bajo abierto paraguas. Al verlos, enfilados, se acaba mi sosiego. Me pesan las paredes y me seduce el riesgo sobre la espalda libre. Mi antecesor, el hombre, que habitaba cavernas desprovisto de nombre, se ha venido esta noche a tentarme sin duda. Porque casta y desnuda, miría por los campos bajo la lluvia fina, la cabellera alada como una golondrina.